Ellos no regresaron. Desde hace muchísimas estaciones que los conocemos. Todos nuestros abuelos hablaron de ellos. Y los abuelos de sus abuelos también lo hicieron. Nos contaron que hubo muchas guerras, que ellos antes siempre nos vencían. Tenían mucha fuerza. Podían matar un alce con sus manos. Cuando nosotros vinimos, ellos ya estaban aquí, desde hacían muchísimas lunas. Tenían grupos no muy grandes. Los lobos no se les acercaban durante la noche, porque conocieron antes que nosotros el arte de crear el fuego. Sus hachas eran grandes, y con ellas podían abrir la cabeza del jabalí para comer lo de adentro. Muchas cosas aprendimos de ellos, pero cuando nos acercábamos para ver lo que hacían, nos podían ver desde muy lejos, antes de llegar, y muchas veces salíamos corriendo gritando. No podían alcanzarnos. Corriendo éramos más rápidos, pero a veces nos atrapaban y nos desmembraban con sus manos. Nosotros siempre íbamos en grupos y nos protegíamos de ellos. El grupo nos protege. Nos sentimos seguros cuando somos muchos. Ellos nos podían vencer estando solos, pero cuando éramos muchos no les temíamos a sus piedras ni a sus grandes lanzas. Nunca entendimos su lengua, ni ellos la nuestra. Una vez entramos en sus cuevas cuando se fueron. Pintan muy poco y no juntan comida como nosotros. Los ancianos nos contaron que una vez estuvimos con sus mujeres. No las cuidan tanto. Desde la última gran guerra, ellos viven del otro lado de las montañas. Nos quedamos con los pastizales, el lanudo y los jabalíes. Ellos tienen al gran oso y a los lobos y alces. Pero todas las primaveras bajan aquí para recoger la fruta madura. Todas las cuevas son nuestras. Ellos tienen pocos críos y cada vez son menos. Hubo una gran peste que mató a muchos de ellos y de los nuestros. Cada vez van quedando menos. Algunos de nosotros se parecen a ellos y no sabemos por qué. Nosotros cuidamos a nuestras familias. Esta primavera ellos no regresaron. Bienvenidos al 131º programa de El Tercer Planeta. Y gracias por estar. Bienvenidos, queridos oyentes, aquí una vez más a la noche de los viernes a El Tercer Planeta. Buenas noches, Sergio. Buenas noches, Julio. Buenas noches, Lucas. Lucas, decimos bien. Nuestro switcher, nuestro controlador. Buenas noches, Nahuel. Producción a pleno. Ahí está. Bueno, producción a pleno. Tenemos una noche terrible. Primero, llueve a baldazo. O llovía. Llovía a baldazo, pero... Me enteré que en La Plata se comenzó a inundar de nuevo, lamentablemente. Así que, bueno. No tenía ese dato. Solidarizamos con la gente. No tenía ese dato. Sí. Bueno, tenemos mucha información, Sergio. Mucha información. Mira, tanta que vamos a empezar. Arrancá por los saludos. A ver. Los saludos. A ver. Víctor Gabriel Tromboto, nuestro viejo amigo. Le mandamos un abrazo. Y un saludo desde El Tercer Planeta, que estamos en deuda con él. Te doy un dato sobre Víctor. Dale. En 1992... ¡92! ¡Uy, sí, cuánto! ¿Qué hace? Un congreso en Uruguay. Sí. Yo, de cara dura, hacía 3 años que andaba en astronomía. Sí. Y presento un aparatito en la sección de meteoros. ¿Cuál era? ¿El diafragma rotativo? El diafragma rotativo. ¿Quién era el moderador? Víctor Tromboto. Saludos de acá. Y le mandamos también a Graciela Oviedo, que hoy se comunicó conmigo que quería escucharnos. Bueno, Graciela, si nos estás escuchando, un saludo desde El Tercer Planeta. Bueno, como siempre en El Tercer Planeta, empezamos por el final. El libro. El libro. Auspiciado por... Ficciones, casa de libros, donde habitan todos los universos. Las Flores 87, Wilde, teléfono 4207-3423. ¿Qué tenemos para la ¿Lo noche? ¿Lo tendrán hoy? Este. Bravo, ¿eh? La nueva historia de Adán y Eva. ¿Qué tal? De Gunther Hoff. Y bueno, tiene que ver un poco con la apertura y uno de los temas. Y uno de los temas. La historia nada menos que del Homo sapiens. Del Homo sapiens, nada menos. Desde el Big Bang hasta el Homo sapiens. Sí, porque el Tercer Planeta es un problema de divulgación científica y astronomía en particular. Astronomía en particular, por supuesto. Del paro no nos vamos a ir. Le damos a todo. Me echamos con todo. ¿Qué te parece? Bueno, en observar el cielo... ¿Qué tenemos? No, a través de la radio. No los vamos a sacar. Quédense tranquilos, está recontra nublado. Pero vamos a hablar... Si venimos con los meteoritos. Sí, venimos. La vamos a seguir con la lluvia de las Eta Acuáridas. Las Eta Acuáridas. Eta Acuáridas, que van a estar muy buenas. Tienen su historia. Tiene su historia. Sí, hay un cometa muy famoso otra vez. En el tema salpicado para hoy. Un salpicón de ave. Saturno, Herschel, centro de la Tierra, Titán, todo de junto. De todo vamos a hablar. ¿Podemos, Sergio? ¿Cómo? ¿Vamos a poder? No sé. Sí, vamos a poder. Vamos. Arrancá por la fecha, Juliano. Dale. La fecha de hoy, 2.456.416 para las 0 horas de tiempo universal. Y nuestras vías de comunicación, el correo electrónico, eltercerplaneta.radio@hotmail.com. El blog, eltercerplanetaradio.blogspot.com. Los teléfonos de la radio, 4207-5439. Y 4207-5454. En el Facebook nos encuentra por El Tercer Planeta. Y si no podés escuchar el programa en vivo, ¿cómo lo ubicás en la semana? Tenemos una aplicación que es iVox, en iVox.com, www.iVox.com, que está en todos lados en el mundo, ahí nos escuchan. O si no, en www.misteriodelaciencia.org. Bien, bueno, mirá, estamos ya plantando los cohetes, tenemos... Anticipo, ya dimos, ya dijimos que no va a ser. ¿Qué nos falta? Los titulares. Encuentran región cerebral que juega papel en la vejez. BBC Mundo. Huracán en Saturno. Observatorio. Las enigmáticas luces móviles de la Luna. Ciencia al Día, 29 de abril. El año 2012 fue uno de los más cálidos registrados. BBC Mundo. El cúmulo globular más grande conocido. Omega Centauri. Observatorio. Y de paso te digo, está en nuestro cielo austral. Ajá, y está bueno para mirarlo, no se lo pierdan. Captan la imagen de Ison, el cometa del siglo, Ciencia al Día, 29 de abril. Demuestran que los mamíferos placentarios aparecieron con el fin de los dinosaurios. Menos mal. Conicet. El centro de la Tierra está tan caliente como el Sol. Ciencia al Día, 29 de abril. ¿Qué tal, Una región anárquica de formación estelar. Exotop News. Ah, bien. Exotop News. Bien. Stephen Hawking habló. Uh-huh. El universo no necesitó ayuda de Dios para existir. Ciencia al Día, 29 de abril. Y teléfono para Francisco. Los metimos. Tenemos referencias nuevas. Sí. Tenemos referencias nuevas. CONICET, BBC Mundo, Ciencia al Día, Observatorio, Top News. Claro, New Frontiers. Oh, para mirar. Sí, bien, perfecto. Pero bueno, ahora. Le contamos a la gente que todo esto lo decimos así porque es tanta información que, bueno, van directamente ahí, encuentran la conexión. En el blog. En el blog. El tercerplaneta.radio@hotmail.com. Ese es el correo electrónico. Y el blog, el tercerplanetaradio.blogspot.com. Ahí están todas las noticias. Ahí están todas las noticias que son los titulares. Perfecto. Hablando de noticias, ¿qué pasa con Kepler? Otra vez no con el científico, sino con el observatorio, nave, todo junto. El que está ahí en el cielo, observando una pequeña región del firmamento. Confirmó, porque ya lo había encontrado, ¿no? Un nuevo planeta. Planeta. Sí, el décimo planeta. El décimo planeta, ahí está. Eso es lo lindo de la noticia. Uh-huh. Porque ahora ya no están buscando planetas extrasolares, sino planetas como la Tierra. Mira, dice Kepler 61b, ¿sí?, gira alrededor de su estrella en solo 59 días. Ah, es rápido. Pero como es mucho más débil que el Sol, la primaria, la estrella, es una chiquita. Y asumiendo que su albedo es la cantidad de energía que devuelve el cuerpo. Exactamente, ¿no? su reflexión, digamos. Su reflexión, exactamente. Si, mira, tiene 0,3 y la Tierra tiene 0,39. Ahí anda. Casi lo mismo. ¿Eh? Ahí anda. La temperatura en su superficie debe rondar los 0 grados más o menos 13, de 0 a 13 grados. Puede andar. En el Ecuador, el agua es líquida ahí. Perfectamente líquida. Lo vamos a contar a la gente. Acá hablamos de 61, 34, Kepler 72. Ah, ¿cómo es eso? Ahí está. ¿Cómo es? Kepler es la sonda. El número que viene después es el número de la estrella. Simplemente el número ordinal de orden de la estrella que observó. O sea que puede haber Kepler 61b. C, D y así. Claro, el número entero sin la letra es la estrella. O sea, es la estrella número 61 que se le antojó o a los controladores observar. Claro. La A es la estrella. Es la estrella. B es como si fuera Mercurio. Es el primer planeta a partir de la estrella. Por ejemplo, el tercer planeta, la Tierra, sería Sol, D. A es el Sol, B, Mercurio, C, Venus y D, la Tierra. Entonces, ese es el orden para que la gente sepa de cómo se hace la nomenclatura para esta sonda. ¿Y qué pasa con 61B? Es un planeta extrasolar de una estrella pequeña, como vos dijiste, que brilla menos que el Sol, tiene un índice de similitud. Es interesante esto también. Armaron un índice de similitud. Ajá, sí, Kepler, sí, sí. Kepler 61b tiene 0,72. Y la escala va entre un modelo como Marte, que es 0,64, y 1. Claro, porque ya no es tanto decir, no está en la banda de vida, descartada, no miremos. No, momento. Hay toda una serie de parámetros: presión, temperatura. Hay que considerar distancia, que la estrella primaria puede ser más chica, más grande, la temperatura. Entonces, hay un montón de variables. Claro, la meten en un combo, hicieron este índice. Exactamente. Y resulta que, mirá, la Tierra tiene ¿cuántos? Uno. Uno, como margen uno. Y el mínimo es Marte con 0,64. Y 72 tiene. 0,72 tiene, así que anda bien. Anda bien. Perfectamente anda en el medio. Perfectamente. ¿Eh? Así que bueno, es muy interesante. Los datos de este exoplaneta también están en un artículo que se llama Kepler 61b, otra supertierra habitable. Así que, atención, el décimo planeta apareció. Corta el rojo. No, ese no. El tercer planeta no tiene dudas, las crea. Exacto. Creamos, lo que tendríamos que crear un orden para encontrar los papeles. Ya, acá está. Nos agarra la desesperación. Mirá. Bueno. El cerebro neandertal era más potente que el nuestro en procesar imágenes y menos en la conducta social. Para, Sergio. Eso es muy bonito. Vos me estás hablando de unos seres que vivieron hace 20.000 o 30.000 años, que se extinguieron, obviamente, porque no están, o si están a través de algunos humanos. Uh-huh. Pero, ¿cómo me vas a venir a decir que el cerebro es una masa, que es una de las primeras cosas que se descompone, era distinto al nuestro? Sí, bueno, a través de los fósiles, ¿no?, determinaron que, por ejemplo, las órbitas oculares eran mucho más grandes. Claro, con lo cual, dice, tenían una visión, ojos más grandes, como tener un gran espejo de un telescopio. Entonces se veían. Uy, veían de lejos. Nos veían de lejos. Quizá era lo más necesario para ese momento. Claro, porque dicen los paleontólogos y los antropólogos que esos ojos grandes eran necesarios porque en el hemisferio norte, donde estaban ellos antes de que llegara el Homo sapiens desde África, tenía menos luz. Ahí está. Entonces los inviernos eran más largos. Más largos. Y nosotros, o nuestros antiguos antecesores, nuestros primitivas géneros, venían de África, donde hay mucho sol, mucho y los sol. Ojos eran pequeños. Ahí está. Mirá qué interesante, pero ellos tenían menos carácter social, porque el cerebro te da algo, pero te quita a otro lado. Claro. El volumen es el mismo. Ahí está. Bueno, justamente lo que quisieron hacer, o lo que ahondaron en la investigación, ¿no? Porque hay una previa. Dice, bueno, entonces, si tenían la visión más grande, aparentemente, entonces se ubicaron todo en lo que es Europa. Porque estaban más pegados al norte. Claro, y se bancaron las glaciaciones y todo. Y nuestro ascendientes de los humanos, del humano moderno, más hacia la zona de África. Sí. Así que bueno, ese es importante. Mirá lo que dice el informe. Dice, los neandertales limitados a grupos sociales muy pequeños, o sea, armaban pequeños grupos, habrían sido menos capaces de mantener redes de comercio, o sea, de intercambio de cosas, no de dinero, de intercambio, y de pelear con las dificultades ambientales a las que se enfrentaron en su entorno euroasiático, porque tendrían menos amigos de quienes recibir ayuda en tiempos de necesidad, o sea, en el tiempo de las vacas flacas, en los grandes inviernos y las grandes glaciaciones que tenían que soportar. Esa menor complejidad social ese menos de unirse con otros, tuvo consecuencias terribles para ellos. Bueno, no te quería interrumpir, pero... No, pero me pasó algo por acá. Y estamos preparando, ajustando, dándole los últimos toques a la máquina. Listo. Eso de la máquina, bueno. Ahora te cuento. Y esto tuvo consecuencias negativas para su poder de creatividad, para resolver problemas rápidamente, porque eran pocos para pensar y no hacían consultas sociales, se reunían en torno al fuego... Posiblemente cuando dominaron los Homo sapiens y se reunían en grandes clanes. Todo esto fue en contra. Y esto ocurrió, entre 75.000 y 27.000 años. No lograban una comunidad que pudiera ayudar. No, eran en cierta manera individualistas. Eran mejores que nosotros en muchas cosas, pero la parte social es evidente que es la que triunfa en el ser humano. La cooperación. Sí. Cooperatividad. Sí, acá tuvimos una. Entonces, habremos tenido algún gen de Neandertal en la década del 90. Seguro. Encaja. No querían nada que se fuera cooperativo. Encaja bastante. No querían nada. Pero vemos que. Estoy haciendo los últimos, mientras vos estás contando los Neandertales, estoy haciendo los últimos ajustes para la máquina del tiempo. Porque resulta que el año pasado, para el 25 de mayo, nos fuimos a, ¿te acordás? A la noche del 24 de mayo de 1810. Sí, vimos a los profes, vimos a Mariano Moreno. Hoy me llega un correo del blog, de la página de Felipe Piña, que siempre estoy suscrito, me pongo a mirar y veo un cuadro. Del profesor Felipe Piña. Veo un cuadro. Y en ese cuadro... ¿Qué decía? Cuadro pintado en la época. Ajá. Veo al costadito del cuadro un objeto. Esto lo miro bien, digo... Esto, ¿viste cómo hay algo que desencaja? Que desencaja, anacrónico. Sí, me parecía que no era de ese tiempo. ¿Sí? Cuando lo observo bien en detalle, nos olvidamos algo. No, hay que ir a buscarlo. Un posicionador satelital lo dejamos arriba. Yo te dije que algo faltaba. Arriba de una mesita que estaba cuando estaba Mariano Moreno firmando la carta. ¿Lo dejaste ahí? ¿Se te acuerda esa carta que no queríamos traer? Ahora vos sabés que con el solo hecho de que él lo llegue a mirar, Estamos listos. Podemos desaparecer. Bueno, por eso estamos ajustando la máquina del tiempo. Sí. Porque vamos a tener que volver dentro de un par de programas. A tener que ir ahí. A buscar el aparatito y mirá, bueno. Se ve que mucha bolilla hasta ahora no le dieron porque vos y yo y la gente nos está escuchando. Pero después vamos a hablar qué pasa si pudiésemos ir al pasado y cambiar el pasado. Cómo automáticamente nos iríamos a otro universo paralelo. Pero esa es harina de otro costal. De otro programa. Le queremos avisar que estamos ajustando la máquina del tiempo. Así que no se pierdan los futuros programas. No se pierdan todo dentro de otro programa. Llegando a la misma fecha, me parece que vamos a tener que irnos para ir a buscar ese aparatito. Pero yo no saqué el pasaporte. Vamos a continuar con el tema de los neandertales, que está muy, muy interesante. Fíjate, dice, el nuevo estudio se basa parcialmente en los resultados de esa investigación, de una investigación previa que hubo. Sí. Y lleva sus conclusiones un paso más allá. Al sugerir que los neandertales muy probablemente tenían los ojos más grandes que los seres humanos anatómicamente modernos. Claro. ¿No? Porque habían evolucionado en Europa, mientras que los humanos anatómicamente modernos se desarrollaron en las zonas de baja latitud de África. En la sabana donde el sol raja las piedras. Claro. No le hacía falta grandes ojos. Claro. Más vale al revés. Al revés, chiquito. Achicarlos. Uh-huh. Y piel más oscura que no entrara la radiación ultravioleta directamente en la dermis y provocara, por ejemplo, como hace ahora la gente de piel muy clara, un cáncer de piel. Claro. Entonces, la naturaleza es la que se va encargando. Cuando nuestros antecesores poblaron Europa, ahí la piel se empezó a aclarar porque no era necesaria que fuera oscura. No era necesaria. Entonces se empezó a aclarar y se comenzaron a usar un montón, y el pelo se empezó a caer porque empezaron a usar un montón de abrigos. Ajá. Ya no era necesario tenerlo. Esos abrigos. No era abrigo, ya no necesitaban el abrigo natural. No, no. Pero como empezó a hacer frío, necesitaron cazar animales y ponerse esos cueros. Uh-huh. Esos cueros hicieron que el pelo natural que había se fuera cayendo. Claro. Sin embargo, la naturaleza es sabia y dejó pelos en ciertos lugares que terminaban con una seña ya de lejos si un individuo era sexualmente fértil o no. Ahí está. Por eso permanecen en ciertas zonas y en otras no. Las mujeres con sus cabellos largos, obviamente no iban a la peluquería, los bebés se agarraban de esos pelos y no se caían, y podían llevar dos en ambas caderas. Por eso la mujer tiene caderas anchas. Ponían uno de cada lado, los nenes agarraban como de los pelos y se venían corriendo. Claro. Y nosotros íbamos al frente con las lanzas, defendiéndonos de los, sobre todo de los neandertales y de los animales que andaban por ahí. Es muy interesante todo esto, porque nosotros venimos de 6 millones de años o de 5 millones de años de evolución y de 5.000 años de educación. Es uno en mil. Nada. Uno en mil. Nada, un suspiro. Claro. Un suspiro. Uno en mil. Uno en mil. Entonces siempre somos instinto. Lo interesante de todo esto es que podemos contar la historia. Podemos contar. Somos una especie, como decía Sagan, una especie interesante. Porque es hermoso vivir esta época, porque nos damos cuenta del entorno que tenemos, de nuestros propios orígenes, y esperemos y ojalá nos demos cuenta del futuro que nos viene. No, vamos a ver si ahora, un ratito, nos podemos subir a algún tren, dale. Recoge tus cosas y largo de aquí. Ya me iré. Estoy esperando que llegue mi tren. Si tú eres mi dama, jamás lo sabré. Si yo no cuantos quieran, que serán tratados bien. Los que estén en el camino, bienvenidos a tren. Pueden venir cuantos quieran, que serán tratados bien. Lo que estén en el camino, bienvenidos a tren. Si vendo mi alma, ¿quién la comprará? Lo mismo que el hierro se oxida por falta de uso y el agua estancada se vuelve putrefacta, también la inactividad destruye el intelecto. Leonardo da Vinci. Y seguimos, ¿en dónde? Seguimos en el tercer planeta. El tercer planeta, ¿y cómo se comunica con el tercer planeta? El tercer planeta punto radio arroba hotmail.com. El blog, el tercer planeta radio punto blogspot.com. Estamos en iVox, www.iVox.com. Y si no, en www.misteriodelaciencia.org. Y los teléfonos de la radio: 4207-5439 y 4207-5454. Y en el Facebook nos ubica por El Tercer Planeta. Pero, sí, marca registrada. Marca registrada. El Tercer Planeta, bueno, está registrado. Sección insignia del Tercer Planeta: observar el cielo a través de la radio. Estamos mirá, estamos acá con el mapa del cielo. Del cielo para mañana, pero van 4 y el 5. Y el 5. Sábado y domingo. Pero van a tener que madrugar. No, espérame, ¿a qué hora me querías levantar? Y 5 y media. ¿5 y media? Sí. 5 y media, pero era de la tarde. No, de la mañana. ¿De la mañana? Sí. No, ¿viste que venimos con el meteorito que cayó en Salto? Sí, venimos con la onda sí. del meteorito, sí. La vamos a seguir. Bueno. Porque justo... entran las acuáridas. Las eta acuáridas. ¿Por qué eta? Eta, porque hay una estrellita, sí, que es eta de la constelación del acuario. Ah, que es una constelación del zodíaco. Del zodíaco, ah, sí señor. Mira vos. Y bueno, la mayor cantidad de meteoritos entra por esa por zona. Por esa zona. Pero, pará, yo estoy viendo la luna en esa zona. Claro, una de las formas rápida y fácil de encontrar. Salgo a las 5 de la mañana, sí. Ponle 5 y media. Veo la luna. Voy al este y miro la luna. ¿Y dónde están las estrellitas? Ahí nomás. ¿Al costadito? Hay un par de graditos de la luna. ¿A la izquierda? A la izquierda, sí, digamos, a la izquierda y un poquito más abajo está la estrella de Tacuaria. Me pongo el despertador. En esa zona, sí, van a entrar la mayoría cantidad de meteoritos. Meteoroides, chiquititos. Sí. Pues son muy chiquititos. Estrellas fugaces. Son estrellas fugaces. Son los restos de un viejo conocido. Y lo podemos ya decir. Pero ya. A ver, ¿cuál es el cometa más famoso de la historia? Y mirá, ahí lleva el nombre de un astrónomo. De Edmund. De Edmund, sí. De la época de Newton. Exactamente. Edmund Halley. Bueno. El Halley, no solamente, hay otra lluvia que no me recuerdo el nombre. Porque es tan grandote que dejó lluvia por todos claro, lados. Claro, dejó dos. Esta es una de ellas. Para el hemisferio sur es una de las más importantes, uh-huh, porque tiene una tasa horaria de casi 60 meteoritos. Le contamos a la gente que la tasa horaria cenital, uh-huh, o sea la THZ, sí, significa en promedio la cantidad de meteoritos que pueden caer en el lapso de una hora, que podemos, sí, observar con un cielo bien oscuro y en una noche despejada. Si yo les digo que hay una tasa, una THZ de 60, puede ser que en una hora no haya 30, pero en la otra hora haya 90. Claro, es un promedio. Es un promedio. Pero bueno, es muy interesante. Tiene una particularidad, son muy chiquititos los meteoritos. ¿Qué tamaño, Sergio? Y del orden del milímetro, por ahí andan. Ah, como un granito de arroz. Como un granito de arroz. Pero se ven. Pero andan muy rápido. Lo que pasa es que si un granito de arroz lo calentamos en forma rápida y súbita en 1 o 2 segundos, sí, a 1400 grados de temperatura, vas a ver algo, será seguro. Pues, va a brillar eso. Va a brillar mucho. Y eso es lo que vemos en el cielo. Uh-huh. A una altura de 50 kilómetros. 50 kilómetros. Y está más o menos, calculo, la luna debe estar unos 30 grados de altura, la luna. Sí, más o menos. O sea, está muy bien para verla. Está lindo. Y el 5, el día siguiente, el domingo. Bueno, mira, si tú dejarán el sábado, el domingo me podré levantar. Ah, ahí ya la luna está más baja. Mejor. Y no va a molestar tanto porque está en el cuarto decreciente ya entrando a nueva. O sea, va a haber iluminado una partecita finita. Nada más, muy finita. Bien. No va a molestar. Y las eta acuáridas van a estar más lejos de la luna y se van a poder observar mejor. Se van a poder observar mejor, exactamente. El 5 ya, usted salió el sábado, se queda un rato más. Le, ¿no?, contamos a la gente y que se pone a ver las eta acuáridas. Las eta acuáridas, esta, sí, lluvia es una de las más rápidas que hay. Nada más, de varios, sí, kilómetros por segundo. que 238.000 kilómetros por hora. A la flauta. Ahora lo tengo, 238.000 kilómetros por hora. Pues imagínate acelerar esas partículas a 238.000 kilómetros por hora. Uh-huh. Es una cosa que yo no me lo puedo imaginar. O sea que llega a la Luna en menos de 2 segundos. En menos de 2 segundos, claro. Bueno, son 380.000, 384.000. Sí, en 2 segundos llega la Luna. Bueno, son los restos del cometa Halley, que nos visita cada 75 o 76 años. Lo hizo en el año 1986. Ahora lo va a volver a hacer en el 2061, 62. Dejo este mensaje en el éter para que, bueno, me vengan a contar cómo va a ser, porque que apareció. Por razones obvias y biológicas. Sí. Vos y yo seguramente no vamos a estar. En la lápida voy a colocar, como lo hizo un cómico norteamericano, Groucho Marx, ¿no? O sea, en grande. Puso en la lápida en grande, discúlpenme que no me ponga de pie cuando me vengan a contar del meteorito. Pero bueno. Y me haces acordar alguna cita que hace Carl Sagan en Cosmos, que dice, en una lápida de dos astrónomos aficionados, que dice, hemos amado demasiado a las estrellas como para temer a la noche. Bueno, así que bueno, la propuesta está hecha. Mañana a los que madrugan, sale con el matecito, va a estar bárbaro. Las etalíridas lo ayudan. Calculo que no va a estar buen tiempo, porque con el frío, viste que refrescó mucho. Sí. Normalmente las madrugadas de días fríos son bien lentas. Y la atmósfera está estable. Estable. Buenísimo. Entonces, para ver las etacuáridas. ¿Te parece? Que no se nos caiga ninguna en la cabeza. Observando el cielo. Sergio, se me cayó el telescopio. Pero si te cayó el telescopio, ¿qué hacemos ahora? Me mato. Bueno, el salpicón de aves. Bueno, ¿qué tenemos? Salpicón. Bueno, mirá, ¿con qué querés entrar? ¿Viste? Voy a decir, trae un poquito de fiambre, una rusa. Yo sé que lo de Titán es fascinante. ¿Le entramos con Herschel? ¿Qué pasó con Herschel? Herschel se terminó la vida. El gran robot de la Agencia Espacial Europea, la ESA, terminó su vida útil. Ah, oh, bueno. No puedo controlar la máquina. Bueno, ¿qué pasó? ¿Qué se le acabó? ¿El combustible? Claro, lo que pasa es que Herschel lo que hace es observar el cielo sin el ruido de fondo, o sea, sin el ruido que hace su propia máquina. El espacio es muy frío. Uh-huh. Como la máquina produce calor, genera calor. Entonces, como toda máquina. Claro, como toda máquina, que produce trabajo, emite calor. Entonces, su temperatura es superior al del medio ambiente. Aunque esté en un medio ambiente frío. Muy frío. Su temperatura es superior, justamente porque está en un ambiente frío. Recordemos que el frío no existe, sino que la ausencia de calor. Exactamente. Entonces, su temperatura es superior a la del medio que lo rodea. Uh-huh. Entonces necesita un enfriamiento para poder captar las imágenes que necesita. Ah, necesita un aire acondicionado, algo parecido. En este caso, bueno, es... Más que un aire. Eso, helio líquido. ¡Oh! Que bajo está cero. Y 272 grados bajo cero. ¡Oh, claro! Esos 272 grados bajo cero es un tacho que tenía unos cuantos litros, miles de litros. Pero ese sistema no es eterno. No es eterno, se va evaporando lentamente. Lentamente, claro. Y ya se terminó. Entonces se dieron cuenta porque empezó a marcar y marcó cualquier cosa. Y empezó a calentarse y ya los sensores se fueron al diablo. ¿Y qué tenían pensado? ¿Estrellarlo contra la Luna? Tenían pensado eso, pero como está en una órbita alrededor del Sol, una órbita heliocéntrica, va a quedar ahí durante siglos. Pero ya se le va a buscar algo. Algún laborito para que algún laborito, porque se ve que los pequeños desviadores de gas lo van corriendo, funcionan. Ese gas comprimido todavía funciona. Lo que no anda son los sensores sensibles, justamente la sensibilidad de estas máquinas para enfriarlo, porque no tiene más enfriador. Pero Herschel dio una enorme cantidad de información al mundo científico, que va a tardar años y años en poder ser estudiada en profundidad. Dice, Herschel ha superado todas las expectativas, proporcionándonos un increíble tesoro oculto de datos que mantendrá a los astrónomos ocupados durante muchos años, dijo Álvaro Jiménez Cañete, es el director de Ciencias y Exploración Robótica de la Agencia Espacial Europea. Así que bueno, nos sacamos el sombrero ante esta máquina. ¿Qué ha hecho Herschel? En 3 años de observaciones, hizo 35.000 observaciones científicas. Oh. Acumuló más de 25... No perdió tiempo. 25.000 horas de datos científicos y alrededor de 600 programas de observación diferentes. ¿Mm? O sea que valió la pena. Valió la pena. Buena, fue una buena inversión. Exactamente, en pos de la ciencia, Herschel, hay que sacarse el sombrero. Los hombres geniales empiezan grandes obras. Los hombres trabajadores las terminan. Sergio, ¿quién dijo esas enormes palabras? Leonardo da Vinci, me olvidé. Leonardo, el gran Leonardo. El gran Leonardo. Bien. Bueno, estamos hablando de temperatura. Estamos hablando del refrigerante para enfriar a Herschel. Sí. Se acabó el refrigerante. Acabó. Capaz que piensan mandarle una carga, por eso dijeron no lo destruyamos. Que es algo muy difícil. Hay que llegar ahí. Hay que llegar y hay que agarrarlo. Hay que agarrarlo. Es algo difícil. Pero bueno, ante no hay refrigerantes en el centro de la Tierra. ¿Qué pasó? ¿Qué problema? Bueno, resulta que vienen siguiendo, ¿no? Sí. La temperatura del centro de la Tierra, que hace 20 años, estaba en, a ver, dicen 1000 grados más caliente de lo que fue. Estaría en 5.000 grados. 5.000 grados es casi la temperatura de la superficial del Sol. Claro. 5.800 sí, grados Kelvin. Sí. Bueno, ahora está en 6.000. Aumentó 1.000 grados más. 1.000 grados más el núcleo de la Tierra. El núcleo de la Tierra. Qué interesante. Pero cómo, a ver, ¿cómo se dan cuenta? Porque los científicos... Yo leí un libro que se llamaba Viaje al Centro de la Tierra, de Julio Verne, donde un científico iba y encontraba dinosaurios, sí. Bueno, pero eso es ciencia ficción. Sí, bastante. Bastante. Porque en el centro de la Tierra, en el centro que real, no el que imaginó Julio Verne, el hierro es tan líquido como el agua de los océanos. Líquido. Sí, entonces ahí dice, pará, ¿cómo puedo agarrar? Agarro un martillo, un yunque. Un yunque. Lo caliento, llega un momento que se va a dar una temperatura. Ya a 1400 se derrite todo. Se derrite. Bueno, ¿y qué haces con ese líquido? Bueno, lo sigo calentando para que se haga más líquido, que no vapore. Pero que sea caliente. Si miramos en la tabla periódico que usan los chicos y que Nahuel sabe perfectamente el número químico del hierro, ¿cuál es, Nahuel? 26. Exactamente. Es el 26. Bueno, ¿qué pasa? Se evapora. Pero yo lo contengo y sí, no lo pero dejo yo no quiero que se evapore, yo quiero que se haga líquido. Pero el vapor inevitablemente se va a evaporar, pero como lo mantenés apretado por la acción de la gravedad. Siempre y cuando se va a evaporar, siempre y cuando yo se lo permita con la presión. Exactamente. Bueno, la presión es enorme. Recordemos que la presión y la temperatura son hermanas, van de la mano y producen grandes transformaciones. Se puede alterar una u otra, ¿no? Se puede manejar una u otra y hacen cambiar los estados de los elementos. Bueno, y se vuelven raros. Se vuelven raros. 4.000 grados centígrados. Sí. O sea, el hierro, acá dice, el núcleo de la Tierra se compone principalmente de una esfera de hierro líquido a temperaturas superiores a los 4.000 grados centígrados y presiones de más de 1.300.000 atmósferas. A ver, una atmósfera es lo que yo siento estando parado en la playa de Mar del Plata. Sí, para que tenga una idea, dos atmósferas, creo, tiene un sifón. Y sale un montón de agua de ahí adentro. Para la gente que nos escucha de fuera de la Argentina. Sí, para el resto del mundo. ¿Un sifón? ¿Qué es un sifón? Ah. Bueno, el agua con gas que viene en botellas en Europa, es con botellas. Agua carbonatada. Agua carbonatada también lo llaman. Agua carbonatada. En Argentina le decimos soda a eso. Ah. Pero en vez de tenerla en una botella, como si fuera una de cualquier gaseosa, ¿no? Yo la destapo, es un elemento que tiene una palanquita. ¿Y sale por ahí? Y por el tubito sube el agua carbonatada. Nosotros le decimos soda y a ese elemento le decimos sifón. Y eso tiene como dos atmósferas más o menos. Dos atmósferas y tiene presión, Tiene presión, claro, porque tiene que hacer salir a la soda cuando vos la querés liberar. Así que no me puedo imaginar 1.300.000 atmósferas. Sí. Pero en el núcleo, pero no es el núcleo el centro este. No, hay es como un núcleo que hay dos núcleos ahora. Hay dos mantos. Núcleo, manto, como quieras. Claro, tenemos la superficie donde estamos nosotros, que es una costra bastante rígida donde flotan los que tiene 100 kilómetros de espesor, que es donde flotan los continentes. Ahí después está. Viene el manto superior y el inferior. esos mantos, el manto superior e inferior están conectados, es sobre todo roca, silicio. Entre uno y otro hay una diferencia de temperatura. Enorme. Si yo tengo una diferencia de temperatura, tengo una diferencia de potencial. Exacto. Si tengo una diferencia de potencial, tengo una circulación de corriente. Y si yo tengo una circulación de corriente... Encima, con hierro, metal. Con hierro. Y encima, a eso que tiene una circulación de corriente, lo hago girar a 107.000... ¿Cuánto gira? ¿Tenés algo por ahí que se llama brújula? Sí. Ahí está. ¿Cuánto gira la Tierra? ¿107.000 kilómetros? ¿Por hora? ¿Alrededor del Sol? No. Perdón, 107.000 es órbita alrededor, claro, del Sol. Sí. No, de rotación, perdón. La velocidad casi del sonido, mil kilómetros casi. Bueno. A la velocidad angular a nivel del ecuador. Piensen en esa diferencia de potencial, en esa corriente que circula, y a esa velocidad de rotación es un dínamo eso. Claro. Si tengo un dínamo, tengo un campo magnético. Menos mal. Si no, el Sol nos caía como un huevo frito. Nos fríe como un huevo frito. Qué increíble. Bueno, vos fijate que la vida nació en el tercer planeta porque tiene un núcleo metálico rotativo que produce una fricción entre uno y otro, y que eso genera un campo magnético, y que ese campo magnético repele el viento solar que impediría el nacimiento de la vida y el desarrollo de la vida en la Tierra. Es increíble. Es increíble. O sea, que estamos acá de pura casualidad. No te ahogues en la ignorancia. Escucha El Tercer Planeta. Saturno. Saturno, el señor... Que no es el tercero, momento. Dijo El Tercer Planeta, yo traigo Saturno. No, Saturno es el tercero. La Tierra, sí, ¿eh? Marte, Júpiter, sí. Saturno. Júpiter. El tercero, cuarto, quinto, el sexto planeta. El sexto planeta. Bueno. El sexto planeta, sorpresa. Primero, sorpresa no es sorpresa, sino está en oposición. O ¿qué es oposición? ¿Qué es la oposición política? ¿Qué es la oposición? Sí, hay varios Saturnos. Bueno, ¿qué hace? Está en oposición, por así decirlo, está atrás nuestro. Viene el Sol, nosotros y Saturno. Ah, está en una línea. Está en una línea. Pero no está del otro lado del Sol. Está para afuera. Claro. O sea, nosotros estamos entre Saturno y el Sol. Exactamente. Ah, y entonces eso lo podemos ver. Eso está bárbaro. Está bárbaro. ¿Dónde estará Saturno? Pues lo vemos, me olvidé de buscarlo. ¿No? Lo vemos con binoculares. Muy buena magnitud. Pero se ve a simple vista. A simple vista. O sea, con binoculares ya puede ver los anillos. Bien. Ya puede ver los anillos y con más detalle, bueno. ¿Tenés binoculares, Nahuel? Con más detalle se puede ver un gran... es como un, no un tornado, no un huracán, sino un anillo hexagonal que hay en el polo, ya con gran telescopio. Un hexagonal que le dicen que hay en el polo. Le contamos a la gente, en estos momentos Saturno, ¿sí?, si no fuera porque está feo el tiempo, mirando hacia el este, entre el norte y el este, o sea, el noreste, está en la constelación de Virgo, cerca de las estrellas Pica, entre Virgo y Libra, pero estamos seguramente en Virgo. Sí, aclaramos que para la posición de la radio, que más o menos son 34 grados... De latitud sur. Latitud sur y 58 grados... De longitud oeste. Redondeando, sí, redondeando, sí, para hacer la fase. Sí. Estamos en Buenos Aires, y contamos Argentina a la gente, sí. Como para que vean de dónde estamos diciendo. Para el resto del mundo, miren en la zona ecuatorial, o sea, en la zona zodiacal, donde está la constelación de Virgo, su alfa, que se explica... A la derecha, hacia el horizonte del este, está Saturno. Cerquita de Pica. Bueno, así que Saturno, y aparte, como vos dijiste, Sergio, Saturno tiene un huracán. Tiene un huracán. Sí, pero los huracanes son de agua. Sí, pero este no sé de qué, pero tiene un problema. Sería un problema si lo tendríamos en la Tierra, porque el ojo del huracán tiene 2.000 kilómetros. Ah, es enorme. Y sería más o menos... Es un huracanazo. De Buenos Aires a Ushuaia hay 3.000 kilómetros. Sería más o menos un ojo de huracán como de acá a Ushuaia, en la Argentina. Claro. Buenos Aires, Ushuaia, claro. Son casi 3.000 kilómetros. Le contamos a la gente que aparentemente ese huracán, que está dentro de ese hexágono... Sí, sí. Es el poco agua que hay en las nubes de Saturno... ¿Qué producen ese huracán? Y ese huracán, le contamos que en la Tierra los huracanes se producen en la zona tropical, casi ecuatorial, y se van desplazando hacia los polos. Consideran los científicos que como el huracán de Saturno está en el polo, no se va a ir de ahí. Está, claro. Porque alcanzó un equilibrio dinámico. Dinámico. Está ahí dando y se va a quedar ahí. Mientras haya energía, va a seguir estando el huracán en el polo norte de Saturno. Va a ser un problema visitarlo, porque las paredes del ojo sí. Tiene vientos de 540 kilómetros por hora. Ah, bueno, es un Fujita 5. Una bestia. Lo que le dicen los meteorólogos, el dedo de Dios. Un enorme huracán terrible. Así que bueno, tenemos a Saturno, que no solamente está en oposición, sino tiene un huracán, y encima una de sus principales lunas. Su luna, te iba a decir yo, que tiene el nombre, la principal luna, y una de las lunas más grandes del sistema solar. Titán. ¿Qué pasa con Titán? Qué interesante que es esto. Bueno, mirá, la nota dice, los resultados de un fascinante experimento de laboratorio simulando la atmósfera de Titán. Sí. Una simulación. O sea, lo importante es eso. Que se tienen los mismos componentes químicos. Titán, acá lo aclara, la luna más grande del planeta Saturno, sugieren que la química orgánica capaz de conducir al surgimiento de los componentes esenciales de la vida se extiende hasta más abajo en la atmósfera de lo que se pensaba. Antes se pensaba que estaba arriba. Claro, porque así sacó los datos y de entrada se puso, arriba está. No, parece que en la superficie también hay. También. Y más abajo. Más abajo. Dice que los científicos pensaban que a mayor cercanía a la superficie de Titán, más simple se volvía la química de la atmósfera. Sin embargo, el nuevo experimento realizó el JPL de California demuestra que no es cierto. El mismo tipo de luz que dirige la química biológica en la superficie de la Tierra podría también dirigir la química en la luna Titán. A pesar de que este satélite recibe menos luz y es mucho más frío, Titán no es un gigante dormido en su atmósfera inferior, sino como un mínimo medio despierto en su actividad química, dice. Sí, esa frase está subrayada. Sí. Que Titán no es un gigante dormido en su atmósfera inferior, sino como un mínimo medio despierto en su actividad química. Sí. Claro. Es importante la frase. Es importantísimo. Vos fíjate que de nuevo siempre aparece de vuelta Sagan, ¿no? En sus investigaciones. Dice que Titán tiene una atmósfera espesa, neblinosa y con presencia de hidrocarburos. Lo detectaron las sondas Voyager. Claro, en la época de Sagan. En 1980. Exacto, tiene hidrocarburos e incluye metano y etano. Estas moléculas orgánicas simples pueden convertirse en moléculas con gran movilidad aérea y que forman una especie de niebla con enlace hidrógeno-nitrógeno-carbono. Vos que estás estudiando la química, los enlaces químicos, Nahuel. Que el astrónomo Carl Sagan bautizó como tolinas. Las tolinas, ya sé que se saben que están en la superficie de Titán, permiten la formación de moléculas complejas, muy complejas. Y lo que dice Mark Allen, es un científico ahí del JPL, que la luz solar en la atmósfera de Titán hace activar estas tolinas y hace reacciones químicas orgánicas complejas, no solamente en gases, sino también en líquidos y sólidos, que son los que están en la superficie. Claro. O sea que la luz solar permanentemente puede activar químicamente estas tolinas. Que vos, fíjate que sí. A Titán, que lo tenemos comparativamente con Kepler-61b, sí. Lo tenemos como a la vuelta de la esquina. Exactamente. Se puede determinar que en esas condiciones de temperatura, de presión, a baja atmósfera, hay actividad prebiótica, sí. Que son los primeros pasos. Como en la Tierra. Como en la Tierra. Entonces ya digo, bueno, pará, no busquemos un igualito que la Tierra. Busquemos una alternativa que también. Algún promedio. Como yo creo que están buscando un igualito a la Tierra porque quieren ver si alguien dice hola. Hola. Sí, claro. Hace pero rato que formación de vida puede haber en cualquier lado. Claro. Puede haber en cualquier lado. Así que bueno, la información dice esto, que Titán está más cerca de tener la posibilidad de tener formación de vida que el resto de los satélites. Y tenemos que El libro auspiciado por Ficciones, Casa de Libros, donde habitan todos los universos. Las Flores 87 Wilde, teléfono 4207-3423. Justo lo que estamos hablando. La nueva historia de Adán y Eva, de Günter Haff, un autor alemán. Un libro de, bueno, en este caso está impreso por Círculo de Lectores. A ver, un libro es clásico, dijimos hace un rato, porque cambia o marca algo, una tendencia. Si yo consigo un libro donde me muestre desde el Big Bang hasta el Homo sapiens actual, con todos los defectos y virtudes que tenemos como Homo sapiens, porque hacemos la guerra, tenemos bombas nucleares, armamos... Acusamos a otro que no las tiene, tenemos políticos corruptos o políticos acusadores de políticos que no lo son. Esto es una obra realmente fantástica porque es la evolución de la vida sobre la Tierra. Además de la evolución de la vida sobre la Tierra, la aparición de la inteligencia. Es increíble ese cambio. Tenemos, bueno, también tenemos el Homo sapiens, que apareció hoy, el Homo sapiens, y en uno de los puntos hace una pregunta el autor. ¿Quo vadis, Homo sapiens? ¿A dónde vas, hombre inteligente? Y ese es el futuro de la humanidad. Es algo parecido al último factor de la ecuación de Drake. Bueno, esta obra, que es una obra fundamental y que estamos aquí quizá de casualidad porque se estrelló un meteorito allá por Yucatán hace mucho tiempo, es una de las especializaciones que hace el autor en esta obra. La nueva historia de Adán y Eva de Günter Gaff es el libro que trajimos para la noche de hoy. Al tercer planeta lo conducen Julio Guerrieri y Sergio Rubinetti. Todos los viernes a las 22 horas. Por FM Wind. 88.7 MHz. El tercer planeta. Bueno, Julio, hasta el viernes que viene. Hasta el próximo programa y sigan al Tercer Planeta porque va a haber muchas más novedades para todos ustedes. Y quédese en la continuidad de FM Wilde que ya viene Noches de Ensueño. Gracias por estar. Believe me.